sale el sol y todavía no he llegado a casa. El alcohol me dice que te llame, pero yo no sé qué hacer. Porque sé que si te llamo vas a ver mi nombre en la pantalla de tu celu, y conociéndote tú no lo vas a coger. Dime qué hago, yeah. No me cree nada, no le puedo decir ni un halago, yeah. Como que no me ama y me he enterado. Tengo mil defectos, no soy perfecto, tengo mi pasado, yeah. Pero lo trabajo, baby, soy tu empleado. Ey, soy tu empleado, ey, tú me tienes work, work, working, baby. Claro que tú no le bajas, yo tampoco no le paro. Mami, tú me tratas mal, pero quien se ha quejado, quizás me lo merezco, baby. Por lo menos te soy honesto, baby. A tu paso yo no me molesto, baby. Te lo meto y me quedo un rato, lo prometo, baby. Yeah. Salió el sol y sigo dándole 10 AM los fili enrolándome. Nada como tu labio besándome y besándome. Viendo ese culo rebotando, rebotándome. Tú eres tuya, que hago celándote. Tengo pesadillas de manes robándote. Y siempre termino dentro de una patrulla. Por ese culo yo estoy matando, Dime qué hago. Baby, boo, te voy a hablar la true. Mi mujer y ninguna está más rica que tú. Que me guardaba la Glock 42. Se nos fue la conexión, se tapa con Bluetooth.